Oiga, compadre, le paseo vallenato bien colombiano, de Argentina hasta Colombia, los saluda el Cuarteto Impala. ¡Ay! Así que así bien sabrosito. Argentina, Colombia, yo quisiera hoy partir. Así es. Conocer sus cafetales y también a Medellín. ¡Ay, qué bonito! Es Colombia quien inspira a cantarle desde aquí. Es por eso que a Colombia hoy mismo quisiera ir. ¡Qué bonito Bogotá! ¡Y qué bello Medellín! Así es. En Cali, Manizales, todo es un bello jardín. Qué bonito Bogotá y qué bello Medellín. En Cali, Manizales, todo es un bello jardín. De Argentina a Colombia, hoy mismo quiero partir. De Argentina a Colombia, yo le canto desde aquí. De Argentina a Colombia, hoy mismo quiero partir. De Argentina a Colombia, yo le canto desde aquí. ¡Ay, este paseo vallenato sabroso! ¡Compadre! Partir. Así es. Conocer sus cafetales y también a Medellín. Bueno. Es Colombia quien inspira a cantarle desde aquí. Es por eso que a Colombia hoy mismo quisiera ir. Qué bonito Bogotá. Y qué bello Medellín. Así, así. En Cali, Manizales. Bueno, todo es un bello jardín. Qué bonito Bogotá. Y qué bello Medellín. Muévalo, muévalo. En Cali, Manizales, todo es un bello jardín. De Argentina a Colombia, hoy mismo quiero partir. De Argentina a Colombia, yo le canto desde aquí. De Argentina a Colombia, hoy mismo quiero partir. De Argentina a Colombia, yo le canto desde aquí. Qué bonito Bogotá, qué bello Medellín. En Cali, Manizales, todo es un bello jardín. Qué bonito Bogotá, qué bello Medellín. En Cali, Manizales, todo es un bello jardín.